diferentes lugares, Señor, cuando vayamos en el automóvil, Padre amado, cuando estemos en la casa, aleluya, podamos siempre, Señor, reconocer tu grandeza, Dios. Que podamos siempre, Padre, que no nos olvidemos, Dios del cielo, alabanza, Padre, que no nos olvidemos de que tú eres un Dios grande, Padre. De que tú eres un Dios, aleluya, Señor, que merece toda honra y toda gloria, mi Dios. Oh, santo, santo, santo, santo, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Dios del cielo. Gracias, Jesús. Oh, Señor amado, alabanza, gracias, Jesús. Vive Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia, Dios del cielo. Bendice nuestras almas, nuestras vidas, aleluya. Santo, santo, santo, santo. Gracias, Dios del cielo, aleluya. Vive Jesús. Yo pido a los hermanos que estemos en pie, gloria a Dios. Aleluya. Y hacemos una oración para presentar el gesto de servicio, gloria a Dios. Aleluya. Y no deje de alabar a Dios, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Si le alaba, se goza. Y si no le alaba, también se goza, pero se goza menos. Así que si le alabamos, pues nos gozamos más. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que hacemos una oración y presentamos el gesto de servicio para que Dios se siga dejando sentir, aleluya, en cada una de nuestras vidas. Dios del cielo, aleluya. Gracias, Jesús eterno, Dios y Padre celestial. Te alabamos, Señor, te damos gloria y honra, te damos gracias, Padre amado, en este momento, Señor, en esta mañana, que tú nos has permitido haber llegado hasta tu casa de oración, mi Dios. En este momento, Padre, te presentamos a los hermanos que van a tener la parte de los cánticos, Dios del cielo, que tú le bendigas en manera especial, y sobre todas las cosas, Padre, que tú recibas, Señor, esas alabanzas en tu trono, Dios del cielo, para que tu presencia se deje sentir mientras ellos cantan y alaban tu nombre, mi Dios. Bendice cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Mira a los que no pueden estar. Visita a los que están enfermos. Enviamos tu palabra para que sean sanados. Aleluya. Oh, Señor, y que tú hable una vez más nuestras vidas por medio del mensaje de tu palabra, Padre. Aleluya. Oh, Señor, y que podamos ser edificados, Dios, en este día, Señor. Para gloria de tu nombre, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Alabado Jesús, aleluya. Ese amén no llegó ni a la carretera, aleluya. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos venido a adorar al Señor en esta preciosa mañana? Aleluya. ¿Cuántos hemos venido con el corazón dispuesto para darle gloria y honor al que solamente gloria y honor merece? Amén, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor y vamos a poner nuestro corazón, ¿verdad? Aleluya. A cantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma a nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a decirle al Señor: yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorarte, Señor. Aleluya. Yo vine a darte lo mejor de mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí te adoro, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Sí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. vine a alabar a Dios. Oh, adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Maestro. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: vamos escalando peldaños, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En este camino, ¿verdad? Del cristiano, aleluya. Muchas veces nos sentimos así, que llevamos la cruz y vamos subiendo peldaño, vamos subiendo un monte, vamos escalando, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aunque escalemos montaña y tengamos que subir peldaño y tengamos luchas y pruebas y tribulaciones, aleluya, viene la recompensa a nuestra vida, amén. Viene la recompensa, aleluya, aleluya. Viene lo que el Señor ha prometido para ti, para mí, amén, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo. Cristo en mi vida, por eso. amado, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya. Santo, sí, para. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo saber, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Que nos espera una recompensa preciosa en el Señor, aleluya. Y la palabra dice que ninguna tribulación, nada de lo que nosotros pasemos aquí, ninguna prueba, ninguna circunstancia, nada de lo que nos suceda aquí se compara a la gloria eterna que Dios nos tiene preparado, aleluya. Así que cuando pasemos por situaciones, pasemos por cosas, pasemos por circunstancias fuertes en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, recordemos que lo que Dios tiene preparado sobrepasa, es mayor que nuestra prueba, que nuestra tribulación, aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hacer oración en estos momentos, aleluya, por las personas que no están, ¿verdad? Faltan muchos hermanos, hay hermanos que están afuera. Nuestro hermano Carmelo salió para los Estados Unidos, su hijo se le gradúa. Nuestro hermano Benji también está en los Estados Unidos. Así que, y por todos aquellos que estén enfermos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar puestos en pie y vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que sea el que haga esta oración. Gloria a Dios. Oramos, hermano, gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Jehová. Venimos delante de tu presencia, mi Dios, en este momento, levantando esta oración, mi Dios, especial, Padre, delante de ti, para que seas tú, mi Dios, de la gloria, guardando, cuidando a cada uno de los hermanos que nuestra pastora ha mencionado, mi Dios, de la gloria, nuestro hermano Carmelo, nuestro hermano Benji, mi Dios, y todo aquel también, mi Dios, que no se encuentre aquí en esta mañana. Yo te pido, mi Dios, que tú le guardes, que tú le cuides, Jehová, que seas tú, mi Dios, de la gloria, protegiendo, que seas tú, mi Dios, de la gloria, cubriendo con tu Santo Espíritu, Jehová. Yo te pido, mi Dios, por los que estamos aquí, mi Dios, también una bendición de manera especial en esta mañana, mi Dios, de la gloria. Y por los que faltan de llegar, tráelos con bien, mi Dios. Te pido, Jehová, que te glorifiques, Padre, de manera especial en medio de nosotros, Señor. La gloria y la honra te pertenecen, mi Dios. Damos gracias y te damos la gloria, mi Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice: precioso Jesús, aleluya. Cuando recordamos ese sacrificio, aleluya, que el Señor hizo en la cruz, ¿verdad? Si nosotros merecemos, mostró su amor hacia nosotros, aleluya. Y no hay manera más linda, aleluya, de expresarle nuestro amor a Él, sirviéndole y dándole en toda nuestra alabanza, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle: Señor, aleluya, que eres mi Redentor. Aleluya, y te adoraré, Señor, cada día de mi vida. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresar ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado

Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Maestro, te adoramos, Señor, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bien, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas, amén. Gloria sea el nombre del Señor y vamos a cantar. Aleluya. Aleluya. Vamos a celebrar a Cristo en esta mañana. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta mañana, gloria a Jesús, felicitamos a Yomi y a Chuco. Aleluya. Van a ser papás de nuevo para los que no lo sepan. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es bendición del cielo. Amén. Aleluya. No sé si lloraron, qué hicieron, pero amén. Estamos. Vive Dios. Amén, amén. Aleluya. Se gozaron, se gozaron. Chuco, te gozaste. Amén. Sí, hay que preguntar, ¿verdad? Aleluya. Pero vamos a celebrar al Señor en esta mañana, aleluya. Cantamos celebrar a Cristo y cantamos que Él está vivo, que no está muerto, amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar con las manos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. La alabo con las manos, la alabo con los pies, la alabo con todo mi ser. Nosotros, Doralis y Jesús, Gloria a Jesús, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dios les bendiga. ¿Cómo le dice a la iglesia? Bienvenidos. Amén, esperemos que se estén gozando en el Señor, amén, aleluya. El mejor sitio que uno puede estar, ¿verdad? En la casa del Señor, adorándole y dándole honor y gloria. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a tener por aquí a nuestro pastor. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Como que esperábamos más, ¿verdad? No sé ustedes, pero como que yo esperaba más. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Ya no puede más. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Verdaderamente, mi hermano, estamos en la presencia de nuestro Dios. Verdaderamente, Él se deja sentir en medio nuestro. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y Dios quiere, Dios está trabajando con la iglesia. Dios quiere hacer maravillas dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos en tiempos malos, difíciles, mi hermano. Aleluya. Pero la gloria de Dios, aleluya. Como dice su santa y divina palabra, gracias, varón. Aleluya. Se ha de manifestar en medio nuestro. Lo que ha de venir y no hay quien lo impida, no hay quien lo detenga. Porque vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el movimiento de la chequina de Jehová, aleluya, el fuego va a estar encendido, aleluya, y como dice la palabra, ¿quién lo va a poder apagar? Gloria sea el nombre del Señor. Y una palabra, mi hermano, que quiero considerar, se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. 1 Samuel, capítulo 3, alabado sea el nombre de Jesús. Luego del libro de los jueces, luego del libro de Ruth, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Los primeros libros, después de Deuteronomio, después de Josué, jueces y Ruth, primera de Samuel. Aleluya, poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Primera de Samuel, capítulo 3. Aleluya, cuando lo tenga, pues digan amén. Alabado Jesús, aleluya. Verdaderamente Dios está en medio nuestro hace rato. Yo no sé usted, pero yo siento una presencia de Dios tremenda. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel dijo, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres Dios, Señor. Aleluya. Y fuera de ti no hay otro, Dios mío. Aleluya. Gracias por esta palabra que vamos a considerar en esta mañana, Señor. Padre, gracias por lo que vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, aleluya, porque tu Espíritu Santo hace rato está obrando en medio nuestro, porque vemos tus ángeles, Dios mío, aleluya, que están ministrando, Señor. Sé que Satanás se ha levantado, Señor, como río, Señor, para tratar, Señor, de destruir la obra tuya, Señor, aleluya. Pero él no tiene parte ni suerte aquí, Señor. A él no se le ha dado mandato, Señor, de vencer, sino que el mandato de vencer la tiene la iglesia, Padre. Así que en esta mañana, Señor, reclamamos nuestra victoria. En esta mañana reclamamos, Señor, aleluya, que tu palabra, Señor, no va a tornar atrás vacía, sino que va a ser el trabajo para el cual tú la envías, Señor. Reclamamos en esta mañana, Señor, que la bendición de Jehová, que el poder de Dios, que la chequina de Jehová va a descender en este lugar de una forma especial y poderosa, y vamos a ver milagros, prodigios y maravillas en medio nuestro, Padre Santo. Gracias, Padre, por el mover de tu Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles que están ministrando en esta mañana. Gracias, Padre, aleluya, porque tú llamas a tu ministro como llamas de fuego, Padre Santo, aleluya. Gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y gracias, aleluya. Si tienes una alabanza para el Señor en esta mañana, aleluya, levanta tus manos al cielo y adora la gloria de Dios. Adora a Dios en esta mañana y bendice su santo nombre. Y dile: Señor, estoy preparado para escuchar tu palabra, Señor. Estoy preparado para escuchar el mensaje que tienes para mí, Señor. Estoy preparado, Señor, para escuchar, Señor. Pero simplemente no para escuchar, Señor, sino para hacer tu santa y divina voluntad. Puede sentarse, mi hermano, pero no deje de alabar a Dios. No deje de glorificar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque sabe una cosa, desde que esta palabra llegó a mi vida, aleluya, ha empezado una guerra espiritual. Desde que esta palabra yo empecé a leerla, yo empecé a escudriñarla, ha empezado una guerra espiritual. De tal modo que yo le hablé al Señor y le dije: Señor, yo no voy a hacer, aleluya, ningún bosquejo. Yo le dije al Señor: Señor, yo no voy a hacer ningún bosquejo, yo, aleluya, simplemente voy a estudiar tu palabra, me voy a preparar. Pero lo que tú tengas para el pueblo lo vas a dar tú. Aleluya. Que nadie diga, mira, José Cruz dijo, aleluya, cuando yo no he dicho nada, sino que yo he repetido lo que Dios ha puesto en mis labios. Y hermanos, estamos en tiempos malos. Estamos en tiempos difíciles. Aleluya. Y usted me dirá, hermano, ¿por qué usted dice esto si la iglesia está creciendo? La iglesia está echando para adelante, donde quiera se levanta una iglesia, donde quiera hay adoradores, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero la gente se ha olvidado que la forma correcta de adorar a Dios es en espíritu y es en verdad. Aleluya. A Dios no se le puede venir con humitos ni luces, mi hermano, aleluya, ni show preparados, alabado sea el nombre de Dios. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, alabado sea el nombre de Dios. A Dios hay que adorarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Hay gente que se acerca a Dios por lo que Dios, aleluya, le puede dar, por la bendición que Dios puede traer por su vida, alabado sea el nombre de Dios. Y se olvidan que la bendición más grande que puede tener el ser humano es tener a Dios habitando en su corazón, es tener la presencia del Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aleluya, tomando el control de tu vida y diciéndote por dónde tienes que andar, alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, porque andamos en este derrotero y muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es para el Señor, es muy bueno, es muy agradable, alabado sea el nombre de Dios, pero es tiempo de que aprendamos a hacer la voluntad perfecta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De este pasaje me gustaría que usted dejara su Biblia abierta en esta mañana, y de este pasaje, aleluya, hay unos textos que me llaman la atención, hay una palabra que me llama la atención, y es que cuando estos textos empiezan, aleluya, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando la palabra de Dios escasea, cuando la gente no quiere oír y escuchar la palabra de Dios, Dios no se puede manifestar. ¿Usted sabe por qué? Porque el logo de Dios, la palabra de Dios, se llama Jesucristo. La Biblia dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo es palabra en movimiento. Palabra que se mueve, palabra que produce vida, palabra que cambia, palabra transforma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, cuando está la palabra, está Dios. Cuando tú meditas en la palabra, meditas en Dios. Cuando tú haces lo que la palabra te dice, estás haciendo la voluntad de tu Dios. Aleluya. No como dicen muchos, el libro aguanta lo que le pongan. Pues mire, mi hermano, este libro no aguanta lo que le pongan. Este libro ha aguantado más de 2000 y pico de años, aleluya. Todas las veces que la gente ha tratado de quemarlo, todas las veces que la gente ha tratado de destruirlo, todavía esta palabra permanece, porque esta palabra es real, es verdadera, porque esta es la palabra de Dios. Aleluya. No hay un libro, mi hermano, como dicen muchos, el librito, ya viene esa gente con el librito negro debajo del brazo. Pues este librito negro nos ha enseñado a vivir. Este librito negro nos ha enseñado a obtener la vida eterna, y esa vida eterna se obtiene a través de Jesucristo. No hay otro camino. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero quiero decirle algo, mi hermano, aleluya. No todo lo que brilla es oro. No todo el que agarra un micrófono y dice amén está diciendo amén por decirlo. No todo aquel que predica, predica porque las almas son, aleluya, un verdadero tesoro para Dios. No todo aquel que se para en un púlpito a decir, aleluya, unas cuantas, aleluya, barbaridades, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, porque no quiero cambiar, aleluya, el tópico de lo que quiero traer, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, es de Dios lo que está hablando. Solamente en Dios hay vida eterna, solamente en Jesucristo, dice la palabra, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dios quiere que tú entiendas que hay un caminar diferente, que hay una forma diferente. No importa, mi hermano, aleluya, esto no es ser miembro de un club. Hay muchas iglesias, mi hermano, que parecen clubes. Aleluya, la gente va, aleluya, buscando su necesidad ser suplida, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, pero no van a adorar a Dios. A la iglesia tú no puedes ir simplemente a que Dios supla tu necesidad. A la casa de Dios tú tienes que venir a adorar a Dios. El Señor Jesús se encontró con una mujer pecadora que había tenido 5 maridos y el que tenía en esos momentos no era el marido de ella. Gloria a Dios. Y el maestro no fue y le dijo, tú eres una adúltera, tú no sirves, tú no eres. No, el Señor no le dijo nada de eso. El Señor empezó a decirle, aleluya, si supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Aleluya. El Espíritu Santo, la presencia de Dios te la daría tu vida. Y ella enseguida, mi hermano, le sacó la religión y le dijo, ¿qué? Es que los nuestros han dicho que allá en aquel monte es que hay que adorar y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Gloria a Dios, porque la gente enseguida saca la religión. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Jesús le dijo una verdad, le dijo, yo estoy buscando, o sea, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú puedes estar en la casa de Dios, tú puedes estar en el lugar de reunión, tú puedes estar en el lugar santo, alabado sea el nombre de Dios, pero no te conformes con estar en el lugar santo, confórmate con entrar al lugar santísimo, confórmate con entrar a la presencia de Dios, confórmate con ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. No simplemente, mi hermano, por estar aquí en los atrios, por estar aquí, aleluya, en este lugar, sino que nos transportemos, mi hermano, aleluya, a la presencia del Dios vivo. La palabra me dice a mí que Samuel estaba ministrando en la casa de Dios. Él ministraba, él prendía las lámparas, él hacía todo en la casa de Dios, todo lo que tenía que hacer el levita, él lo estaba haciendo con su vestimenta de levita, aleluya, su batita que su mamá le cosía todos los años, porque Samuel era un muchacho que Ana pidió al Señor que le diera un muchacho y le dijo, si me das un niño, te lo voy a entregar a ti. Y qué bueno es que cuando tú prometes algo, tú cumples lo que le estás prometiendo a Dios. Porque hay gente, mi hermano, que en las pruebas y en las dificultades le dice, Señor, aquí estoy. De aquí en adelante no te dejo, no te suelto, te voy a servir verdaderamente, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y cuando Dios le da lo que necesita, aleluya, adiós, bye bye. Nos vemos, aleluya, gracias Señor, aleluya. Mira que hay que estar en la casa de Dios, no, yo le sirvo aquí en casa. Mira que hay que buscar a Dios, no, yo leo la Biblia en casa. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y se le ha quitado el valor a la casa de Dios, al aposento donde Dios habita, al sitio donde Él dijo que sus ojos y sus oídos estarían atentos a lo que su pueblo pide. Mire mi hermano, y Samuel estaba trabajando en el templo y estaba haciendo cosas en el templo. Pero dice la palabra, Samuel no conocía a Dios. No conocía la palabra de Dios tampoco. ¿Y qué? Qué triste es que tú estés aquí y no sepas quién es Dios. Y qué triste es que tú estés aquí y no conozcas la palabra de Él. Y lleves años. Alabado sea el nombre de Dios, porque hay gente que lleva años, aleluya, y no conoce quién es Dios, aleluya. A veces se imaginan que Dios está con un garrote en la mano y con un látigo en la otra mano, alabado sea el nombre de Dios, esperando a que tú falles para darte con el garrote y darte con el látigo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios es malo. Yo escuché a una persona decirle a un grupo de personas, no, Dios es malo, gloria a Dios, y que, mi hermano, qué malo que yo no estaba allí con un garrote para darle al hermano con el garrote por encima, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, para decirle, ¿quién es el malo aquí? Aleluya, el malo eres tú que no sabes lo que es la misericordia de Dios, que no sabes lo que es la gracia de Dios, que la palabra dice que no hemos sido consumidos porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya, ese Dios que ese hermano quizás no conocía, aleluya, es el mismo que se encontró con la adúltera, alabado sea el nombre de Dios, la que iban a apedrear. La habían encontrado en pleno acto de adulterio y la iban a apedrear, la iban a matar, alabado sea el nombre de Dios. Y ese Dios tan malo, aleluya, que se manifestó a nosotros en la tierra, aleluya, le dijo a aquella gente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay una frase que yo repito y siempre seguiré repitiendo, y hay hermanos que no les gusta. Nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Fue un favor inmerecido, fue un regalo que Dios nos dio. Siendo malo, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, alabado sea el nombre de Dios. Si Dios es malo, entonces el diablo es bueno. Porque si Él murió por nosotros, y usted sabe una cosa, yo no me imagino a José Cruz, aleluya, siendo Juan. Ni me imagino a José Cruz siendo ni Pedro, gloria sea el nombre de Dios. Me imagino a José Cruz, aleluya, siendo uno de aquellos que estaban golpeando, que estaban dándole latigazos, que estaban haciendo cosas malas en contra del maestro, aleluya. Y él, aleluya, alza su voz en medio de todo aquello y dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mi hermano, el peor enemigo tuyo, la peor persona que esté en contra tuya, te ve en la condición en que estaba Cristo enclavado en una cruz, aleluya, y mirando a la gente que le decía maldiciones, que lo escupía, aleluya, que hacía tantas cosas en contra de él, aleluya, verlo decir, salir de su boca, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aleluya. La palabra dice que el centurión que estuvo hasta lo último, que metió la espada, dice la historia, que metió la espada en su costado y brotó agua y sangre, aleluya, porque ese corazón se reventó del dolor que sufrió, de llevar tu pecado, mi maldad, aleluya, todo lo que había en nosotros lo llevó, aleluya. Ese corazón se derritió como cera, explotó el corazón del Señor, aleluya, murió, gloria a Dios. Ese centurión luego testifica, aleluya, que no simplemente murió, sino que al tercer día resucitó. Y de ahí en adelante hubo un cambio, una transformación. O sea, la persona que le permite a Dios meterse en su corazón es de Dios. La persona que no importa, mi hermano, aleluya, lo que suceda, lo que se levante en contra de él, va a permitirle a Dios que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida, el cambio y la transformación. A Samuel lo habían dedicado al Señor. Y yo ayer hablaba de alguien diferente a Samuel. Los hermanos que estaban aquí se acuerdan, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. A un muchacho que Dios llamó desde el vientre de su madre, desde antes de estar en el vientre de su madre, le dijo el Señor, no tomes sidra ni vino, no hagas esto, no hagas lo otro, porque ese nene va a ser nazareo, aleluya. El muchacho se llamó Sansón. Aleluya, nació con todo, mi hermano, aleluya, todos los requisitos que Dios pidió, lo criaron bien, aleluya, e hizo lo que le dio la gana. Sabemos que Sansón fue un juez del pueblo de Israel que hizo de todo. Cuantas barbaridades se pueden decir, las hizo, pero gracias a Dios que a lo último se arrepintió y vino a los pies del Señor. Pero el caso de este muchacho que estamos hablando, aleluya, es un caso de un muchacho que le permite a Dios entrar a su corazón, aunque no lo conocía, mi hermano. Mire dónde estaba. Él dormía en la casa de Dios. Escuche bien. Esos tres aspectos, subráyelos por ahí. Él dormía en la casa de Dios, cerca del arca. Y el arca representa la presencia de Dios. Y antes que la lámpara fuera apagada, antes que se fuera toda visión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya el sacerdote estaba perdido. ¿Usted sabe lo que es Dios tenga que llamar a un niño, a un jovencito? Porque el que puede hacer las cosas bien, no las hace. El que tiene el conocimiento de Dios, no lo está haciendo. Y Dios llama a Samuel. Y aunque él no lo conocía, era un muchacho obediente que cuando lo llamaban enseguida respondía. Y la palabra dice que fue tres veces donde Elí, aleluya. A la tercera vez fue que Elí se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Mire la condición del líder religioso. Mire la condición del que tenía que ser el líder espiritual de Israel, aleluya. Que no sabe cuando Dios está llamando. Que no conoce la voz de Dios. Y Dios tiene que utilizar a un muchacho para enseñarle lo que es su voz. Hermano, la iglesia en Puerto Rico está en esa condición. Muchos líderes, mucha gente que no sabe lo que es la voz de Dios, que no sabe que Dios los está llamando hace rato, que Dios le está diciendo, levántate y restaura, levántate y cambia, levántate y transforma, levántate con tu fuerza, aleluya, y vence al enemigo en el nombre de Jesús. Dios está llamando a una iglesia, mi hermano, aleluya, que está acomodada, a que deje el acomodo que tiene y empiece a pensar que el Señor no se tarda 40 años, que el Señor no se tarda 20, que el Señor no se tarda 10 años, que quizás en estos momentos la trompeta suena, aleluya, y los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo decía, y nosotros los que hayamos quedado, y van casi 2000 años de que el apóstol Pablo lo dijo, mi hermano, aleluya. El apóstol Pablo vivía, dormía, aleluya, caminaba pensando que en un momento dado la trompeta iba a sonar, aleluya, y él se iba a ir con su Señor. La iglesia nuestra hoy en día camina, sueña, se despierta, aleluya, pensando que al otro día tiene que bregar con un montón de problemas, con un montón de situaciones, aleluya, y el blanco de la soberana vocación se le ha olvidado, y el llamamiento perfecto de Dios se le ha olvidado, que es decirle al mundo lo que tú recibiste, vendiste todo lo que tenías para conseguir esta perla preciosa, y ahora que la tienes en las manos, ¿qué estás haciendo con ella? Ahora que tienes el poder y la virtud de Dios en tus manos, ¿qué estás haciendo con ella? Pastor, discúlpeme, pero es que yo no soy misionero, yo no soy evangelista, yo no tengo palabra. Así le dijo Moisés al Señor. Aleluya, llámate a otro, Señor. Yo no tengo palabra, soy tartamudo, soy corto de lenguaje, de entendimiento. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. A Dios no le interesa ni que seas tartamudo, ni mudo, ni perezoso, ni esto, ni lo otro. A Dios lo que le interesa es que tú hiciste un pacto con Él. Y el pacto que tú hiciste con Él, Él lo va a cumplir en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. A Jeremías le dijo, soy niño. Y él le dijo, no digas que eres niño, aleluya. Porque a donde quiera que te mande, iré. Y el mensaje que pondré en tu boca, lo vas a tener que decir. Iglesia, aleluya. Estás durmiendo en la casa de Dios. Estás durmiendo frente a la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios está demandando de ti que despierte. Despierta, iglesia. Cristo viene pronto. Lo que hemos predicado, lo que hemos llevado por diferentes sitios, está a punto de cumplirse. Alabado sea el nombre de Dios. Estás despierto, los despiertos se irán con Él, los que duermen se quedarán, alabado sea el nombre de Dios, los que llenen sus lámparas con aceite se irán con Él, los que tengan la lámpara vacía no van para ninguna parte, alabado sea el nombre de Dios. Dios está llamando a la iglesia a que despierte, aleluya. Samuel, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Pero no te llama para presentarte ante el líder religioso. No te llama para presentarte ante aquel, aleluya, que tiene una opinión diferente. Jehová te está llamando para que te presentes delante de Él. Dios te está llamando para que su presencia sea lo principal en tu vida. Para que cuando tú andes, la gloria de Dios se mueva contigo. El poder de Dios se mueva contigo. Que cuando tú hables, aleluya, aleluya, la misericordia de Dios esté en tus labios, aleluya. Que tú restaures, que tú levantes, aleluya, al que está caído. Dios está buscando a un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. Dios está buscando a un pueblo que cuando Dios hable, se humille ante su presencia. Llevo tanto tiempo sin viéndole al Señor. Y lo que contaron nuestros abuelos, no lo hemos visto. Aleluya. Yo te digo una cosa, estamos en el tiempo del cumplimiento. Estamos en el tiempo, aleluya, donde no sabemos, aleluya, que en un momento dado encontremos las vestiduras de alguien al lado nuestro con todo y zapatos y todo, aleluya, y haya un clamor, aleluya, en medio del pueblo porque niños y muchas personas desaparecen, gloria sea el nombre de Dios, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Pero el Señor está alertando, mi hermano, aleluya. Es una voz de alerta. Estás en mi casa, te dice Jehová. estás ante mi presencia, ¿por qué no te gozas ante mí? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me sirves como quiero que me sirva? ¿Por qué no le dices a Dios, heme aquí, aleluya? Aquí está tu siervo, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo quiere hacer tu voluntad. Habla, que tu siervo quiere hacer lo que tú me ordenes que haga. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, el que llevaba muchos años, aleluya, el que había estado en el templo de sacerdote por muchos años, no pudo esa noche escuchar la voz de Dios. No pudo esa noche escuchar lo que Dios quería hablar con él, aleluya. Sin embargo, Dios llama a un niño, alabado sea el nombre del Señor. Yo le digo en esta tarde, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Apercíbase con el Señor, acérquese a Dios, aleluya. No es por estar, no es por ser miembro de la iglesia Mission Board de Sabana Hoyo. No es por tener el nombre en la membresía. No es por ser recibido como miembro aquí. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es que cuando suene la trompeta, alabado sea el nombre de Dios, aunque el ministro se quede, tú te levantes y te vayas en las nubes con el Cristo de la gloria. Es vivir una vida en santidad. Es vivir una vida completamente negándonos a nosotros mismos y permitiendo que Cristo sea el todo nuestro. El que trabaje con nosotros, el que bregue con nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirte algo más, iglesia. Dios te va, aleluya, te va a poner, aleluya, en entredicho, aleluya, porque muchos de los últimos serán primeros y muchos de los primeros serán últimos, como Él dice en su palabra. Muchos vendrán jovencitos, muchos vendrán recién convertidos, gloria a Dios, buscando y anhelando la presencia de Dios. Y sabe una cosa, el que busca a Dios, lo encuentra. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Aleluya. El que lo tiene, aleluya, porque yo creo que me lo merezco, aleluya. Dios no se acerca a nadie porque la persona se crea que se lo merece. Porque la palabra dice que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída, aleluya, viene el creernos que somos los cheches aquí, gloria a Dios. O como yo predico, como yo traigo la palabra, como yo soy el ministro, yo soy el primero que me voy. No, yo soy el primero que tengo que estar de rodillas en el púlpito. Yo soy el primero que tengo que estar llorando y pidiéndole a Dios, dame una palabra nueva, dame pasto nuevo para el pueblo, dame algo que transforme las vidas, dame algo, Señor, aleluya, que nos transforme, aleluya, y nos haga cada día más hijos tuyos. Mi hermano, esto no es cuestión de filosofía y esto no es cuestión de estudios, alabado sea el nombre de Dios. Y esto no es cuestión de que yo sé más que tú, alabado sea el nombre de Jesús. Esto es cuestión de que el Espíritu Santo sea el que bregue con la iglesia. Esto es de permitir al Espíritu Santo ser el dueño de la iglesia, ser el dueño del corazón de cada uno de nosotros. Permitirle al Espíritu Santo. Estás durmiendo en la casa de Dios. Samuel lo hizo, gloria sea el nombre de Dios. Pero es mejor que sea como Samuel y no como Elí. Elí también estaba durmiendo en la casa de Dios. Elí también ministraba, aleluya, en el lugar santísimo, en la casa de Dios. Y se suponía que esa lámpara, mi hermano, aleluya, estuviera encendida todo el tiempo. Esa lámpara tenía que estar encendida todo el tiempo. ¿Por qué permitir que tu lámpara se apague? ¿Por qué perder el aceite? ¿Por qué perder la unción? Aleluya. Por mirar cosas, aleluya, que están a nuestro alrededor, aleluya. Si papi y mami no quieren ir, que no vayan. Si aquel otro no quiere ir, que no vaya. Pero yo me voy con él, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y hoy en día, mi hermano, estamos buscando las añadiduras con una presión terrible. No, que el hijo mío se salve, no, que aquel otro se salve. Amén, aleluya. Pero ¿y tú? ¿Y tu vida? Yo quiero que un montón de gente se salve. Yo quiero que ocurra esto, aleluya. ¿Y tú? ¿Tu vida? Porque muchos están esperando que tú seas diferente. Muchos están esperando que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Porque quizás le has llevado palabra y le has hablado palabra, pero las palabras, aleluya, a veces suenan huecas cuando lo que está dentro no está lleno del Espíritu Santo. Y Dios está buscando que tú llenes de aceite nuevo tu ser. De ese aceite nuevo. Dios te está llamando. Y dice, hermano, aleluya, te está llamando. Y quizás diga, no, eso es el pastor, que en esta mañana el pastor está con, fíjate, está virado, gloria sea el nombre de Dios. No, aquí el que está virado es Dios hace rato, alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere bendecir, Dios está a tu disposición, pero ¿dónde está tu disposición de buscar a Dios? Porque esto no es una emoción, mi hermano, porque cuando viene alguien y predica terriblemente, pasamos al frente y usted ve que nos bebemos las lágrimas y lloramos y medio mundo, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando ese se va, aleluya, queda el Espíritu Santo en nosotros. Queda la presencia de Dios en nosotros. Queda en nosotros, mi hermano, aleluya, un compromiso que hicimos con el Señor. Aleluya. ¿Cuántas hermanas aquí son casadas? ¿Cuántas hermanas? Aleluya. ¿Verdad que si el marido suyo se va por un mes, usted no se busca otro para sustituirlo? ¿Verdad que no? Si se va por un año, menos todavía, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Por qué nosotros a veces, aleluya, cuando no sentimos, es que hermano, esto hay que sentirlo, ¿no? Esto no hay que sentirlo, esto hay que creerlo. Cuando no sentimos que Dios está con nosotros, buscamos una forma, aleluya, de cambiar a Dios por otras cosas. No, que es que yo tengo que mi mente tiene que, es que tengo un problema y mi mente no puede, mi hermano, porque a veces Dios te hace pasar por el desierto. A veces Dios te hace pasar por el tiempo de sequía. A veces Dios te hace pasar por un tiempo de silencio. Y no escuchas la voz de Dios, aleluya. Y estás buscando a Madanchencha o al brujo del... No, porque hay cristianos, mi hermano, hay cristianos que buscan hasta el pozo de la dicha. Alabado sea el nombre de Jesús, a ver qué Dios le está diciendo. Aleluya, no sé qué Dios es el que están buscando, aleluya. Pero cuando Dios da una palabra, como yo le decía a los hermanos, cuando Dios da una palabra y te la dio aquí, aleluya, y pasaron tantos años y llegué aquí, la misma palabra que te dio allí permanece aquí, alabado sea el nombre de Dios. Porque aunque yo envejezca, Dios no envejece. Aunque yo sobre mí pasen años, Dios vive la eternidad. Y lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Pero enseguida buscamos, no, espérate, déjame ver de qué forma yo brego con esta situación, déjame meterme por aquí, por allá, aleluya. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En los ardides que tú haces? No, yo brego así, de esta forma, tiro los dados y aleluya. A veces estamos bregando nuestra vida de esa forma, aleluya. Parece que estamos en una ruleta y si mañana dice que voy a usar zapatos rojos, mañana uso zapatos rojos. Vuelvo de nuevo, muevo la ruleta y si dice que son zapatos negros ese día que voy a utilizar, aleluya. Pero hay uno que no falla, hay uno que sabe, aleluya, lo que tienes que hacer cada día de tu vida y se llama el Espíritu Santo. Mi hermano, el Espíritu Santo no estaba en aquel líder, no existía en aquel líder y Dios tiene que utilizar a uno más jovencito para indicarle al líder lo que tiene que hacer. Aleluya. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué condición tú estás? ¿Tú estás como Samuel o estás como Eli? Porque si estás como Samuel, mi hermano, seguimos estudiando la palabra, seguimos metiéndonos en la palabra, pero tenemos el Espíritu Santo con nosotros y tenemos la presencia de Dios con nosotros. Pero si estás como Eli, estás lleno de palabrería, estás lleno de mensajes, está lleno, mi hermano, aleluya, de muchos cultos y estás vacío de Dios. Y Dios te dice en esta tarde, llénate de mí. No de culto, no de palabrería, no de consejo de gente, llénate de mí, llénate de mi Espíritu Santo, de mi presencia. Vamos a andar con Él, mi hermano. Vamos a conocerlo. Vamos a identificarnos con Él. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nosotros tengamos fracaso. Él quiere darnos una victoria. Pero a veces, mi hermano, andamos, aleluya, a la deriva, porque no le hemos permitido a Él tomar el timón de nuestras vidas. Hermano, es que hace tanto tiempo estoy en esto y estoy en lo mismo y no sucede nada y no pasa nada. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Como me dijo un hermano una vez, aleluya, llevo tanto tiempo orando por esto y no sucede. Y la persona le dijo, empieza a orar de nuevo. Empieza a orar de nuevo y cambia tu oración. Señor, te pido esto, pero yo sé que no va a pasar. Señor, te estoy pidiendo esto, pero yo sé que no va a pasar. Señor, te pido esto, pero es imposible. Esa no es la oración. La oración es, Señor, te pido esto y confío en que tú lo vas a hacer. Mi confianza está puesta en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero sé que lo vas a hacer. Aleluya. Cuando usted vea que, aleluya, que al hermano viene con la patita quebrada, esbaratado, hecho leña, gloria a Dios, llorando a la presencia de Dios, tranquilo, Dios está bregando. Cuando usted vea que el familiar suyo le sucede de cuánta cosa hay y le está pasando esto y lo otro, es porque hay un plan de Dios para transformar esa vida. Nunca diga, no, se va a morir sin salvación. No diga eso, Señor, reprenda al diablo. Diga, no, mi confianza está puesta en Dios. Porque sabe una cosa, porque estamos en la casa de papá. Porque vivimos y andamos en la presencia de nuestro Dios. Y cuando vamos a dormir, aleluya, aunque nosotros estemos durmiendo, la lámpara nuestra no se apaga tan fácilmente. Porque la lámpara nuestra está llena del aceite que es el Espíritu Santo. Y mientras nosotros dormimos, Señor sigue haciendo su obra y sigue terminando lo que Él empezó. Dios te dice, reposa en mí, tranquilo en mí. Pero si no estás andando como Samuel y estás andando como el otro, aleluya, es tiempo, mi hermano, de mirar nuestros caminos y volver a la senda antigua y acercarnos a Dios. Y decirle, no, Señor, yo quiero andar como tú me digas que ande. Yo quiero moverme cuando tú me digas que me mueva. Yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Porque entonces el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes en mi vida y en los míos. Si hasta ahora usted ha visto, aleluya, que su guerra, que su pelea, aleluya, es en contra suya, pídale a Dios y dígale, Señor, dame la sabiduría para bregar la situación. Y Dios le va a dar la sabiduría. Y usted va a ver la gloria de Dios. Y usted va a ver cómo Dios va a hacer todas las cosas y las va a poner en su sitio. Acuérdese, venga la presencia de Dios. Pero usted es templo del Espíritu Santo. Samuel tenía que dormir en la casa de Dios, cerca del arca. Usted no tiene por qué dormir aquí. Aleluya. Y aquí no hay un arca en estos momentos. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra dice que usted es templo del Espíritu Santo. Usted lo que tiene que permitir es que el aceite siga fluyendo. Que ese aceite nuevo siga fluyendo. Y que esa lámpara jamás se apague. Que esa lámpara siga por ahí, esa llama encendida, y alumbre a otros. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Si hay alguien entre nosotros que no conoce al Señor, yo le hago una invitación en esta mañana. Si hay alguien que quiere conocerlo, que quiere entregar su vida a Él, yo le hago una invitación. Si hay alguien que lo conoció y luego se apartó, también quiero hacerle un llamado en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor está con los brazos abiertos esperando por ti para bendecirte. Dios no te está esperando ni con un garrote ni con un látigo para decirte, ah, Bambalán, llegaste, te voy a golpear, no. Dios te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, para besarte, aleluya, para darte vida y vida en abundancia. Dios jamás, aleluya, va a querer nada negativo para tu vida. Dios siempre va a querer cosas positivas para ti. No importa cuánto le fallemos, cuántas cosas hagamos, Dios sigue amándonos cada día más y más. Aleluya. Si no hay nadie, gloria sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted, donde usted está, porque yo no voy a hacer un llamado a la iglesia por esto que he predicado. Yo quiero que usted, donde usted está, usted incline su rostro y usted analice cómo usted está delante de Dios. Aleluya. Si usted está dando el grado que tiene que dar, amén. Si no, aleluya. Ya mismo yo voy a empezar una oración. Si usted quiere quedarse allá, se queda allá, alabado sea el nombre de Dios. Pero yo quiero que usted me siga en esta oración. Porque yo deseo hacer esta oración de corazón. Aleluya. Que Dios bregue con nosotros. Porque sabe una cosa, yo no estoy conforme. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios manifestado en mi vida. Pero yo quiero decir lo que dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. A mí no me muevas para ningún lado. Aleluya. A menos que tu presencia ande conmigo. Si tú sientes su presencia en ti, amén. Qué bueno, me alegro. Pero si todavía te falta alguito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle a Dios. Padre Santo, Dios eterno, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu bondad. Padre, vengo ante tu presencia. Reconozco mi falta, Señor. Reconozco que no soy perfecto, Señor. Pero reconozco que te estoy buscando, Señor. Y la palabra dice que el que te busca te halla, Señor. Reconozco mi necesidad diaria de una porción de tu Espíritu Santo, de que tú estés conmigo. Necesito tu abrazo, necesito tu calor. Necesito, Señor, aleluya, que en medio del sueño pueda verte en visiones y en sueños, Señor, y que tú hables a mi vida. Necesito aprender a escuchar tu voz más claramente, Señor, para nunca decir que no y siempre decir que sí cuando tú me llames. Padre, toma control completo en mi vida, Señor. Que no sea yo el que decida, sino que seas tú a través de mí quien decida cada paso que voy a dar. Señor, te necesito. Mi ser, mi alma, mi espíritu te necesitan. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo echar hacia adelante. Reconozco, Padre, que soy humano, vendido al pecado, como dice la palabra, Señor, aleluya, nacido de mujer, Señor, aleluya. Pero bienaventurado soy porque Cristo murió por mí, aleluya, y borró toda mi culpa y mi pecado. Te doy gracias por Él. Te doy gracias por el Espíritu Santo. Te doy gracias por tus ángeles. Te doy gracias, Padre, aleluya. Que tú llamas a las cosas que no son como si fueran. Gracias, Dios. Gracias. Porque ante tu presencia me siento como un vil pecador, sin embargo tú me llamas real tesoro. Aleluya, me llamas perla preciosa. Gracias, Dios, porque tú no miras las cosas como las mira el hombre. Tú miras diferente, tú miras un producto terminado. Gracias porque sé que al fin de este caminar veré tu gloria, veré tu rostro, Señor, y alabaré tu nombre por toda una eternidad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a darle una alabanza al Señor. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a adorar al Señor. Aleluya. Y dígale, gracias Dios porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque nos ves a través de Jesucristo. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Estoy agradecido, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Porque has cambiado mi lamento en baile, Señor. Porque me libertaste, papá, aleluya. Porque me diste nombre nuevo, Señor, aleluya. Porque aunque el hombre me mire por encima del hombro, tú me miras, Señor, con ojos de amor, con ojos de ternura. Tú me abrazas y me quieres, Señor. Gracias por tu amor, papá, aleluya. Inmerecido, Padre, pero gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.